el sueño de la joven. En las noches de luna clara, se le veía sobre el cerro, frente a la Alhambra. Desde el barrio del Albaicín, orillas del río Darro y todas las laderas de Sacromonte. Y también se le veía desde algunas partes de la ciudad de Granada y muy claramente, desde las altas torres de la Alhambra. Pero desde donde siempre se le veía misteriosa, bella como la fantasía de un sueño y mágicas como son las noches de luna clara en Granada, era desde el barrio del Albaicín. Y especialmente, todas las personas que vivían en las laderas que en este barrio, miran a la Alhambra y la refleja como en un espejo. Por eso, algunos de estos vecinos, desde hacía tiempo comentaban, desde esta distancia, muchos somos los que la hemos visto interpretando sus danzas en lo más alto de ese cerro de enfrente y en el corazón de las noches de luna clara, pero todavía nadie sabemos quién es. Eso es cierto. Y tampoco sabemos dónde vive y por qué, en estas noches de luna clara, sobre esa colina aparece para bailar frente a la Alhambra. Y no es ningún fantasma sino una persona real. Y se sabe lo que dicen las personas que viven en los palacios de la Alhambra. Ellos, lo mismo que como nosotros, nada saben de este misterio. Pero si es tan joven y hermosa como desde lejos parece, ¿qué razones tiene para venir a este cerro y, en estas noches de luna clara, ofrecer sus danzas como al viento? Porque eso también es cierto. Nunca la acompaña nadie. Se le ve siempre sola, vestida de oro y fuego y ahí, sobre el escenario de ese cerro, se pone a bailar como si no le importara nada ni nadie excepto jugar con la silueta de las torres de la Alhambra. ¿Quién es esta muchacha y por qué viene a este lugar a trazar sus danzas en las noches de luna claras? Esto y más cosas parecidas se preguntaban los vecinos del barrio y nadie acertaba con una respuesta buena. Nadie sabía más de lo que desde la distancia veían en estas noches de luna clara. Por eso, un día, el joven que vivía en mitad de la ladera entre el río Darro y lo más alto de la colina del Albaicín, se dijo, la luna está casi llena y mañana por la noche será muy clara. Seguro que la joven de las danzas frente a la Alhambra aparece y se pone a bailar como siempre. No se lo voy a decir a nadie porque quiero vivir en solitario esta experiencia. Mañana por la noche subiré por los caminos de esas laderas donde, en todo lo alto, baila ella. En silencio y ocultándome, me acercaré y así descubriré quién es. Y si me deja, le preguntaré dónde vive y por qué cada noche de luna clara, viene a este cerro a bailar flamenco frente a la Alhambra. Y al llegar la noche, el joven se preparó. Esperó a que la luna saliera, mirando inquieto para el lado de enfrente con la ilusión de verla. Y no había llegado la noche a su centro cuando su figura de fuego y oro apareció sobre el cerro frente a la Alhambra. Esperó un poco y luego se puso a bailar sobre el escenario en lo más elevado del monte. su cuerpo, alto y recio como los árboles que le rodeaban, se enredó en el viento y sus manos trazaron movimientos mágicos, como buscando la luna para apretarla contra su pecho. Se oía de fondo como el rumor de una clara cascada y en su negra cabellera parecían reflejarse haces de luz color plata. Se dijo el joven, debe ser hermosa como una florida primavera porque su danza hiere en el alma y arrastra como a lo más elevado del universo. Voy ahora mismo a encontrarme con ella. Y sin más, salió de su casa, cruzó el río Darro, buscó los caminillos, ascendió por la ladera a la izquierda de las torres de la Alhambra y, muy sigiloso, remontó lentamente hasta lo más elevado del cerro. Cuando ya estaba cerca de donde ella bailaba iluminada por la luna, se paró. Se ocultó por entre la vegetación que rodeaba en escenario y la observó durante un buen rato. Sin atreverse a salir de su escondite por miedo a que se asustara. Pero de pronto, se quedó sin aliento al ver que la joven interrumpió su danza. Caminó unos pasos hacia una piedra alargada que había al lado de arriba del escenario y aquí se sentó. Extendió sus brazos como si necesitara respirar y extendió también su amplio vestido de seda rojo y oro. Miró para la Alhambra y después de unos segundos, dijo: sé que has venido a verme porque la curiosidad te come, pero ahora tienes miedo. Sal de tu escondite y pregúntame lo que quieras que te respondo sin reservas. Al oír estas palabras, el joven salió de su escondite, se acercó a ella pidiendo disculpas y a unos metros se paró, como a sus pies y tímidamente le preguntó: a mí y a otros muchos del barrio, nos gustaría saber quién eres, dónde vives y por qué, sobre esta colina y en las noches de luna clara, apareces para bailar flamenco frente a la Alhambra y frente a Granada. Y la joven, sentándose sobre la blanca piedra al lado de arriba del escenario, torneó su cuerpo como en una misteriosa danza frente a la luna, miró y resuelta dijo: vivo no al otro lado de este río sino del otro de las aguas claras. Allí junto a las cascadas y el espeso bosque, tengo mi mundo y puedes ir allá cuando quieras. ¿Pero quién eres? Cuando vayas a verme, te lo diré. ¿Y por qué vienes por las noches a bailar frente a la Alhambra y siempre sola? Este fue mi sueño desde pequeña. Y la joven, como traspasada de una felicidad limpia y profunda, curvó su cuerpo hacia la luna y dijo: yo no soy de este país ni tampoco he nacido aquí en Granada. Pertenezco a otro lugar de la tierra, muy lejos de estos sitios y desde pequeña, soñé con venirme a vivir a Granada y hacerme bailadora de flamenco. Nunca pude conseguir que este sueño mío se hiciera realidad. Pero como lo he soñado tanto a lo largo de mucho tiempo, cada noche de luna clara, me transformo en sueño y vengo a este escenario frente a la Alhambra a expresar y hacer vida lo que dentro de mí tengo. Lo necesito más que el aire que respiro y más que cualquier otro alimento. Pero entonces, ¿cómo dices que vives al otro lado del río de las aguas claras? Eso también es parte de mi sueño. Y el joven, impresionado por la dulce belleza de la muchacha y movido por la serenidad que le regalaba y la historia que le había contado, dio unos pasos y se acercó más con la intención de tocarla. Con elegancia volvió ella a mecer su cuerpo hacia la luna que iluminaba desde todo lo alto y hacia esta luz plata. Desapareció sin dejar rastro. Él se quedó parado, triste el alma y mirando para el barrio del Albaicín y para los palacios de la Alhambra. Poco después, descendió por los caminos de la ladera, mientras se decía: debo hacer algo para ayudar a esta joven y que un día venga en carne y hueso Granada y baile, como ella siempre ha soñado, frente a la Alhambra. Sin duda que su sueño es tan grande y bello, en estas noches de luna clara y cielos estrellados, que hasta pudiera ser una mensajera del cielo. El cerro donde ella cada noche de luna llena bailaba, se alza por encima del Generalife. Y el barrio del Albaicín, el río Darro y la Alhambra, ahí siguen en su silencio de eternidad y como en una espera.